estábamos mencionando durante, bueno, el día de ayer, antes de ayer y las semanas anteriores, este es un mes en donde se venían definiendo paritarias. Y después de largas reuniones, de largas jornadas de lucha, finalmente Municipales acordó lo que es la política salarial, para todos aquellos que están trabajando en el área. Para eso estamos, que nos comente un poquito más, en línea con Noni Monzón, secretario general de Municipales. Buenos días, Noni, te habla Antonella, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Antonella? Todo bien. Bueno, Noni, contanos un poco qué salió de este acuerdo, cómo se llegó a este acuerdo, cómo va a ser la política salarial que tengan de ahora en adelante todos los municipales. Bueno, mirá, como vos planteabas, después de varias reuniones, una reunión que ayer empezó a las 15 y terminó después de las 21, nosotros con un mandato del plenario de secretarios generales del día viernes, de que lo primordial en este acuerdo era seguir con la cláusula gatillo. Bueno, el acuerdo que firmamos anoche consiste en un 12% de aumento a partir del mes de marzo, que se va a liquidar en planilla complementaria, porque ya los sueldos de marzo se han quedado. Claro. El acuerdo consiste en un 15% de aumento, un 2% en marzo y un 3% en mayo, sobre la escala salarial vigente de los municipios de toda la provincia. Y por otro lado, la cláusula gatillo de diciembre a diciembre. O sea que si nosotros conseguimos este 12% por la inflación de enero, febrero y marzo. Claro. Automáticamente, cuando la inflación en abril supere ese 12%, al mes siguiente los trabajadores van a cobrar esa diferencia, y lo importante, como te decía al principio, es haber logrado que la cláusula gatillo sea sin revisión de diciembre a diciembre, y los trabajadores no van a perder en la inflación. Claro, digamos, lo que lograron es que en vez de estar sujeta a la recaudación de los municipios, como se venía planteando anteriormente, sino que esté sujeta al índice de inflación. Exactamente, y por otro lado, en principio los intendentes querían hacer un acuerdo a junio y después tener una revisión, y en eso lo que hicimos fue, dentro de la paritaria hay una comisión técnica que puede trabajar con integrantes de los representantes de los intendentes, con integrantes representantes de los trabajadores, y si en algún momento hay que ver algo, nos vamos a remitir a esa comisión técnica, nada más. Pero bueno, te vuelvo a repetir, la cláusula de gatillo es de diciembre, y se va a ir incrementando de acuerdo al IPEP para que los trabajadores mes a mes vayan cobrando la diferencia de inflación. Noni, el año pasado ustedes con la cláusula gatillo esta y lo que habían conseguido alcanzaron, ¿es cierto este dato, 49.3 de aumento? Exactamente. A diciembre llegamos a un 49.3, como vos también bien. Claro, y más o menos la inflación se habla de cuánto, de 40, un poco menos, 47%, ¿no? Están hablando un poco menos, pero bueno, ¿viste? En dato el primer trimestre ya tuvimos prácticamente un 12, entonces no sé qué es lo que va a pasar, va a estar complicado también. Se habla de un 50 este año. Entonces lo que queríamos era garantizar con esta cláusula gatillo que los trabajadores no pierdan, y que de acuerdo al IPEC la inflación que es mes a mes se va incrementando al salario de los trabajadores. ¿Y los trabajadores jubilados cómo cobran la cláusula gatillo? ¿El 82%? Sí, exactamente. No, cobran el aumento directo que nosotros sacamos de las tasas de jubilaciones de provincia. Junto con nosotros cobran el aumento, tanto activos como pasivos. Este acta, que ya es ley, dentro de la ley 99-96, pasa a la caja y se liquida a los salarios de los trabajadores pasivos. Está bien, entonces los pasivos tampoco van a perder nada en este sentido. No, gracias a Dios tenemos la posibilidad desde Federación de cada una de las paritarias que se vienen haciendo a lo largo desde el 2008, la paritaria es también para los pasivos. Claro. Eso es una tranquilidad también. Sí, Noni, y con este posible cambio de gobierno que va a haber, no sé quién va a ganar las elecciones, ¿cómo va a quedar lo de la caja? Porque se habla de algunos candidatos plantean poner la caja de jubilaciones de la provincia a nivel de la nación, y la verdad que la caja de jubilaciones de la nación estamos mal los jubilados nacionales, ¿no? No tenemos el 82%. Yo he escuchado algunos candidatos, los que vos decís que quieren armonizar la caja de jubilaciones de la provincia. Nosotros siempre hemos salido a pelear a la calle, que esto no sea así. Es la única provincia que tiene el 82% móvil. Claro. Si vos hablas de que un empleado público que se jubila con una categoría 15, a lo mejor cobra una jubilación de más de 30.000 pesos, y si hablamos de un empleado en lo privado, a lo mejor cobra una jubilación de 13.000 pesos. Claro. Armonizar la caja quiere decir llevarla a la nación, sí, y que los trabajadores públicos pierdan un poder adquisitivo del 60%. Nosotros que no lo vamos a permitir. Yo sí hemos escuchado a algunos candidatos que han conversado eso. Seguramente, si le toca ser gobernador y toman ese tipo de actitud, van a tener a los trabajadores en la calle. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Noni, por la comunicación. Y seguiremos atenta durante estos meses a ver si realmente se cumple con esta cláusula gatillo y cómo se va desarrollando, tanto la inflación y el aumento de los salarios de todos los municipales. Muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muchísimas gracias.